Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Imer, radio pública a tu servicio. Radio México Internacional, del Instituto Mexicano de la Radio, presenta El Árbol, silencioso testigo de la historia. Aguacate, el oro verde. El aguacate es quizá uno de los árboles que han vivido con mayor cercanía cada uno de los episodios históricos de México. Y es que es raro el patio tras patio, huerto o jardín en el que no se encuentre un ejemplar de esta generosa especie, gracias a que su extraordinario fruto del mismo nombre, aguacate, forma parte de la alimentación de los mexicanos desde tiempos prehispánicos. Así lo muestran las evidencias más antiguas de su consumo, provenientes de una cueva de Coaxcatlán, Puebla, con una antigüedad de unos 10.000 años. El aguacate, cuyo nombre científico es Persea americana, pertenece a la familia de las lauráceas, y en la actualidad el género Persea contiene alrededor de 85 especies. Es originario de México y Guatemala, y fueron precisamente las culturas mesoamericanas quienes llevaron a cabo su domesticación. El aguacate estaba incorporado a su dieta y realizaban una cuidadosa selección de los frutos, encaminada a obtener los de mayor tamaño y de semilla pequeña. Su conocimiento sobre el aguacate puede observarse en el Códice Florentino, donde se mencionan tres tipos principales: aguacatl, quilahuacatl y tlacacolahuacatl, que por su descripción podrían equivaler a las tres especies o razas principales de esta planta, mexicana, guatemalteca y antillana, respectivamente. A la llegada de los españoles, la calidad de los frutos que describen en sus crónicas daba fe del laborioso proceso de selección y propagación por semilla que habían desarrollado los pobladores de Mesoamérica. Escribe al respecto el doctor Francisco Hernández, médico e historiador de Su Majestad Felipe II, rey de España, en su obra Historia de las Plantas de Nueva España, al referirse al árbol de aguacates, llamado aguacacuahuitl. Es árbol grande, con hojas como de limonero, más verdes, más anchas y más ásperas, de flor pequeña, blanca con amarillo, de fruto en forma de huevo, pero en algunos lugares mucho más grande, o más bien de figura y tamaño de cabrahijos, negro por fuera, verdoso por dentro, de naturaleza grasosa como manteca y sabor de nueces verdes. Las hojas son olorosas y de temperamento caliente y seco en segundo grado, por lo que se emplean convenientemente en lavado. También los frutos son calientes, agradables al gusto y de calidad nutritiva no del todo mala, sino grasosa y húmeda. Fray Bernardino de Sahagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, también lo comenta ampliamente, así como Francisco Cervantes de Salazar en su Crónica de la Nueva España y José de Acosta en su Historia Natural y Moral de las Indias, entre muchos otros historiadores y naturalistas que coincidieron en reconocer al aguacate como un fruto de importancia, cualidades y propiedades extraordinarias. La mención de Martín Fernández de Enciso en su Suma de Geografía es particularmente descriptiva. Lo que hay dentro del fruto del aguacate es como mantequilla. Tiene un sabor delicioso y deja un gusto tan blando y tan bueno que es maravilloso. Durante la época colonial, los españoles se hicieron cargo de introducir el aguacate a Europa y posteriormente se distribuyó en varias regiones del mundo. En cuanto a México, no fue sino hasta principios del siglo XX, con la adopción de técnicas de propagación como el injerto y el descubrimiento del aguacate fuerte en Atlixco, Puebla, que comenzó el establecimiento de los primeros huertos comerciales. También empezaron a seleccionarse ejemplares de Persea de excelentes atributos para ganar mercados consumidores, dando origen a los distintos cultivares, criollos de la raza mexicana, que durante décadas estuvieron a la cabeza de los mercados mundiales. Todas estas nuevas variedades funcionaron bien, hasta que en 1935, el señor Rudolf Gay Haas detecta entre los árboles de su huerto en California una nueva variedad, patentándola en los Estados Unidos con su propio nombre, Haas. Se constata que esta variedad ofrece mayor productividad y resistencia para el manejo comercial. En 1963 se establecen en México los primeros viveros comerciales de la variedad Hass, con una producción potencial de entre 18 y 20 mil plantas. El establecimiento de los huertos comerciales de esta variedad se extiende, dando inicio al boom del llamado oro verde, sustituyendo en el mercado a las otras variedades silvestres y criollas mexicanas, algunas de las cuales se encuentran hoy en día en peligro de extinción inminente. El ahuácatl, o cucata en totonaca, o cupanda en purépecha, o yashu en zapoteco, o tzitzio en tzotzil, y hasta la pagua aguacate raza antillana, han sido desbancados por el aguacate Hass. Sin embargo, México se reafirma como el principal productor y consumidor de aguacate en el mundo. El consumo per cápita en México aumenta de 3 kilos en 1970 a 10 kilos en los años 90. Una parte importante del aguacate nacional se destina a la exportación, siendo los Estados Unidos su principal mercado. Le siguen de cerca Francia y Japón. Sin embargo, si consideramos la cantidad de aguacate mexicano que se consume en el extranjero desde 1990, Francia ocupa el primer lugar, seguido por Canadá y en tercer lugar Japón. En todo caso, el sabor, textura, propiedades nutritivas e incluso medicinales del aguacate siguen cautivando a innumerables países que con gusto lo han incorporado a sus hábitos alimenticios. Se considera que el aguacate es uno de los regalos que México ha dado al mundo. La buena noticia es que México es el principal productor y exportador de aguacates del mundo, con más del 34% de la producción mundial, siendo el estado de Michoacán el número uno, con el 80% de la cosecha nacional. La mala noticia es que para lograrlo, se han destruido el 20% de los bosques nativos de Michoacán, cambiando el uso de suelo en poblaciones como Uruapan, Los Reyes, Zitácuaro, Tacámbaro, San Juan Nuevo, entre otras, para establecer huertas de aguacate Hass, el oro verde. ¿Cuándo entenderemos que no todo lo que brilla es oro? ¿Cuándo aprenderemos a discernir entre lo valioso y lo invaluable? El árbol, silencioso testigo de la historia. Esta fue una producción del IMER, Radio México Internacional, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx.